spero che l'economia vada bene. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Por la Radio Sindical de Chile, la voz de los trabajadores. En el día de hoy, en nuestro capítulo número 124, estaremos conversando, entre otras cosas, comentando temas como lo ocurrido con el metro, un tema bastante quizás centralista, pero que grafica de buena manera un poco también la relación entre los trabajadores y ciertas empresas al alero del Estado. Por otra parte, hablaremos de la reforma laboral, tema que ya también hablamos unas dos semanas. Hablaremos también de la situación de los bancos y sus trabajadores y comentaremos aquellos movimientos de base que en este momento tienen quebrado la esa endogamia que había, lamentable endogamia entre el magisterio, el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Así que en eso estaremos hoy día navegando entre aquellos temas de contingencia y actualidad, emitiendo como siempre desde la sala Clotario Blest de la sede de la Confederación General de Trabajadores CGT, mandando como siempre nuestro primer saludo a DJ Clotario, sin el cual no sería posible este programa que nos acompaña ahí detrás del vidrio ahí en las perillas. Así que un abrazo para DJ Clotario. Y ya que estamos desde la sala Clotario Blest, y ya que le mandamos saludos a DJ Clotario, evidentemente quizás uno de nuestros principales mentores aquí en este humilde espacio es Don Clotario Blest, que en el día de hoy se cumple un aniversario más de lo que fue su nacimiento allá por 1899. O sea, estaría cumpliendo 115 años, está cumpliendo 115 años dentro de los corazones fraternos, solidarios, en lucha, que le rinden su mejor homenaje al autónomo, al aquel libertario cristiano, don Clotario Blest Rifo. Así que para comenzar, nos vamos a ir inmediatamente con una canción. Vamos a dedicársela a la memoria de Don Clotario. Esto se llama La Danza de los Caballeros. Vamos a verla como algo así como la Danza de los Luchadores. Esto se llama Dance of the Knights y es del compositor ruso Prokofiev. Vamos a poner, estamos seguros que está música clásica la van a reconocer inmediatamente escuchándola, así que disfrútenla, como esperamos también que Don Clotario la estaría disfrutando en este momento. Y volvemos a hablar de temas de contingencia, como anunciamos anteriormente, entre otros metro, reforma laboral, tema educacional, también la situación de los trabajadores bancarios. Escuchamos entonces Prokofiev, Dance of the Knights. Esta es de Romeo y Julieta, de hecho, ahí para que se engalanen, para seducir sus oídos, porque esta era una pieza muy bonita. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, entrando en ya en materia, contingencia, actualidad, sabemos que una falla eléctrica, lo que es la estación Moneda y de la línea 1 del metro en Santiago, capital de este territorio llamado Chile, obligó a paralizar 3 líneas. Esta es una de ya 6 fallas que han ocurrido durante el año 2014 y que han generado colapsos viales masivos. Sabemos que el metro es fundamental en la vida del santiaguino, querámoslo o no, aunque también es cierto que entre líneas obviamente se lee que es un medio de transporte que nace para acercar al trabajador a su pega, a raíz de que la ciudad no planificada es un horrible e injusto desorden, ¿ya? Es decir, que el metro está en sintonía con la explotación urbana de los trabajadores, no cabe duda. Pero enfoquémonos en cómo dentro de la misma institución, de lo que es metro, se desenvuelven sus trabajadores. En un extracto de una entrevista que hicieron los compañeros del periódico Solidaridad a dirigentes sindicales de metro, les podemos contar, por ejemplo, que entre otras cosas, en metro trabajan cerca de 10.600 personas, de los cuales casi 4.000 son contratados directamente por la empresa, y de esos están sindicalizados unos 3.000, divididos, eso sí, en 5 sindicatos. El número 1 se encuentra constituido por administrativos, gente que trabaja en edificio corporativo, en mantención, en servicios. El número 2 está compuesto principalmente por profesionales y técnicos, supervisores de tráfico, reguladores. El número 3 y número 4 son conductores. Y el número 5 es un sindicato descolgado del número 1, conformado básicamente por vigilantes durante este año. El sindicato madre fue el sindicato número 1, que se fundó en 1990. De ahí en adelante, gente que no se ha sentido representada se ha ido desmembrando y creando otras organizaciones. Bueno, dicen, salvo el número 4, que nació el año 2006, luego de la incorporación a planta de conductores y conductoras que estaban subcontratados, lo cual lograron después de protagonizar un paro ilegal. En el último tiempo, particular durante la administración de Piñera, se produjeron muchas prácticas antisindicales. Se daba, por ejemplo, más beneficio a la gente nueva que no se sindicalizaba, la cual era contratada a metas, potenciando así la no sindicalización. Fundación Sol, por ejemplo, menciona que desde marzo del año 2010, paralelo a que el precio en hora pic del metro haya subido casi un 50%, es decir, de 470 pesos a 700 pesos, esto no se refleja en las condiciones laborales de sus trabajadores. De hecho, se ha disminuido en un tercio la planta de trabajadores y ha aumentado la subcontratación. Otro dirigente señala que 7 de cada 10 personas en metro son subcontratadas. De hecho, ante la pregunta que les decía anteriormente, que hace el medio Solidaridad a dirigentes sindicales, dice: ¿cómo han vivido las y los trabajadores las situaciones de colapso del servicio, incluidas las evacuaciones, además del grave problema de seguridad que presenta este sistema de transporte? Bueno, ellos responden: la época de Piñera fue la más devastadora en términos de relación con las y los trabajadores. Se externalizaron tareas importantísimas de mantenimiento y vigilancia. Se anularon los planes de mantenimiento preventivo. Ojo, de hecho mencionan que antes un tren era revisado por lo menos durante 2 días, ahora con suerte durante un par de horas, y cuando falla, se hace de manera, la revisión es reactiva, no preventiva. Ya no se compran repuestos para tener un stock de reserva, etcétera. Todo esto, dice, lo hemos señalado en varias ocasiones a la gerencia de Metro y al mismo ministro, pero nadie asume la responsabilidad de brindar una solución efectiva. La seguridad de las y los trabajadores, por su parte, no está garantizada por la empresa. No existen muchos procedimientos formales para diversas operaciones riesgosas, como la que le costó la vida a una compañera que sufrió un accidente fatal el año 2010. Incluso se produjo en una ocasión el secuestro de una conductora de la línea 1. Y lo peor de todo es que la empresa, frente a estas situaciones, se lava las manos. La culpa siempre es del trabajador o trabajadora. Otro dirigente señaló al medio Bio Bio, la radio, que, por ejemplo, sobre lo que es el valor del pasaje en el transporte subterráneo, dice: Metro funciona con una tarifa técnica. La gente que paga 670 piensa que nosotros le subimos la tarifa. Eso no es así. El metro funciona con una tarifa que se acerca a los 350. El resto va al Transantiago. O sea, somos, dice, una empresa eficiente que está siendo asfixiada por no dar el debate sobre cuáles son las medidas correctivas para fortalecer institucionalmente a la empresa. Y de paso lo que hace es tirarle un palo a todo lo que es el sistema de transporte público en el Gran Santiago. Y esto, todo esto a lo anterior, este tipo de declaraciones, se suma, digo, desde la voz de los trabajadores de este servicio, al rechazo que han hecho los trabajadores sindicalizados de Metro a la concesión de la futura línea 7. Estas declaraciones fueron hechas el día jueves, o sea, justo un día antes de aquel, digamos, antropológicamente interesante día de caos vial. El plan de gobierno es que la ejecución de la línea 7 comience durante su periodo, es decir, antes de marzo del 2008. ¿Qué han dicho los dirigentes al respecto? Bueno, algunos creen que el metro tiene la capacidad técnica, tiene los fondos, genera los fondos necesarios para poder autosustentarse. Bueno, ese es uno de los argumentos, digamos, para oponerse a esta, digamos, concesión de la futura línea 7, pero también a otro tipo de argumentos. Por ejemplo, que no se convierta en otro San Santiago, porque sabemos que si el privado no obtiene la rentabilidad proyectada de acuerdo a la magnitud de lo que invirtió, el Estado debería, como lo está haciendo con el Transantiago, subsidiar al privado para evitar un alza en los pasajes. Y da para pensar, obviamente, en un aumento también de tarifas. Por eso las preguntas que han circulado, al menos durante lo que fue ese viernes caótico, es si este colapso es servirá de excusa para su privatización o estas privatizaciones encubiertas, como por ejemplo el anuncio de la concesión de la futura línea 7, a la cual se oponen los trabajadores sindicalizados. Da, como les comento, para hartos temas, desde el transporte público, que lo hemos conversado ya aquí anteriormente, desde también analizar la ausencia de planes, digamos, de emergencia, también lo que influye, digamos, los grandes traslados de la ciudad, de cómo la ciudad está, que no está planificada, y en cambio genera, digamos, dependencia a este tipo de transportes para su desarrollo funcional. Vamos a decir normal, entre comillas, porque evidentemente, como lo decíamos también, es parte del, digamos, de la columna vertebral de una ciudad que no le hace ningún favor al bienestar, digamos, social. Simplemente una forma rápida de que los trabajadores lleguen a su puesto de trabajo. Digamos, es el capital el que va, digamos, tomando las decisiones para la construcción de la ciudad, y que en este momento tiene a la mayoría de los trabajadores viviendo, digamos, en la periferia. Y una de las cosas quizás más curiosas y les comunicamos a los compañeros de regiones, de otros lados que no pueden estar escuchando, es que es raro ver a las vacas peleándose por entrar en la fila hacia el matadero. De alguna manera es eso por lo cual decía que era interesante antropológicamente. Un escenario al cual yo creo que ya hay que empezar a un poco a abrirse los ojos y tratar de que la crítica vaya hacia las causas y no solamente a trabajar sobre los efectos, porque eso a largo plazo no sirve de nada. Vamos a ir con una canción que se llama justamente El Metro, y es de la banda mexicana. Ahí, como siempre, un gran abrazo al pueblo mexicano, que últimamente, al menos a nivel mediático, se ha visto muy sufrido. Nosotros sabemos que mínimo ya unos 8 años desde que comenzó la guerra del narco ha vivido épocas pesadillescas, así que un abrazo para ellos, de la banda mexicana Café Tacuba. Vamos con esta canción, se llama El Metro. Me metí en un vagón del metro y no he podido salir de aquí. Llevo más de 3 Me informo. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos después a esa canción, el metro de Café Tacuba, y pasamos a hablar de lo que es la inminente anuncio de reformas, reformillas, gatopardismo laboral. Y vamos a partir con una pregunta que se hace José Luis Ugarte, profesor de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales. Dice, ¿se está pasando de una reforma laboral que iba a dejar atrás el Código del Trabajo de la dictadura a un proyecto que va a consolidar definitivamente el plan laboral de José Piñera? ¿Cómo, cuándo y dónde se cocinó un cambio tan dramático? Dice. El asunto es que hace días, y empieza como a relatar un poco, imaginándose cómo podría haberse dado este aparente giro, aparente, porque cada vez queda más claro que nunca hubo un giro, simplemente era esto de hacer reformillas, era algo, digamos, bastante... se podía haber, adivinado, me costó ayer la palabra, se podría haber adivinado, y lo veníamos diciendo de principio de año, de principio de este gobierno, cuando ahí pretenciosamente los llamamos la neomayoría. Pero bueno, vamos con lo que relata José Luis Ugarte, que dice que hace días, en lo que fue el Chile Day, en Londres, esto que hacen como en la bolsa y es como el Día de Chile, etcétera, Solari, el dueño de Falabella, expresó su preocupación por los cambios laborales. Y de inmediato, dice, Arenas, ministro de Hacienda, se comprometió a monitorear la reforma laboral y asegurar que sería de consenso con los grandes empresarios. Y de inmediato, dice, el diario La Tercera expresaba su alegría al respecto, señalando, entre otras cosas, que es valorable que el ministro de Hacienda esté ponderando los negativos efectos que tendría, por ejemplo, la prohibición total del reemplazo en huelga. Se pregunta a José Luis Ugarte, ¿por qué tanta preocupación de esos grandes empresarios por reformas que mejoren la posición de los trabajadores y tanta alegría La Tercera? Y menciona, por ejemplo, que Falabella, de donde es dueño Solari, ha sido recientemente condenada por prácticas antisindicales por discriminar a los trabajadores sindicalizados, y Copesa, dueña de La Tercera, acaba de anunciar un masivo despido de trabajadores. Entonces parece que todo fue muy sencillo, dice. Los grandes empresarios pautearon a Arenas, ministro de Hacienda, y Arenas pautió a Javiera Blanco, ministra del Trabajo. Y la tercera, por su parte, celebra. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Joyas como las que siguen, dice. Primero, se anunció que no se eliminará la extensión unilateral de beneficios por parte del empleador. ¿Qué es esto? Esta es una herramienta fundamental del plan laboral de la dictadura, que lo que genera es consagrar el ninguneo al actor sindical. Consiste en que todos los beneficios que se pacten a través de la lucha del sindicato se extiendan a los otros trabajadores, o sea, a los trabajadores no sindicalizados, con la sola y única voluntad del empleador. Con esto, con el anuncio de que no se eliminaría esto, se protegería una herramienta básica del plan laboral que busca generar esta duda fatal en los trabajadores. ¿Para qué sindicalizarme si en cualquier caso el empleador extiende todos los beneficios obtenidos por el sindicato al resto de los trabajadores? Segundo, dice, una joyita mayor. Se eliminará el reemplazo de trabajadores en huelga, pero uno no sabe si reírse o enojarse. Al mismo tiempo se permitirá la sustitución de los mismos con trabajadores internos de la empresa. O sea, se legalizará el reemplazo interno de trabajadores de manera tal que lo que el empleador no puede hacer afuera, contratar trabajadores reemplazantes, lo podrá lograr cambiando de lugar trabajadores al interior de la empresa. Esto de legalizar este tipo de cosas, a mí, por ejemplo, me recuerda la década pasada cuando se hablaba de la subcontratación y se daba la pelea contra la subcontratación, al final se terminó legalizando. Eso es aceitar la máquina, la concertación, perdón, la nueva mayoría, tiene una, digamos, tiene mucha experiencia en aquello con tal de no quedar mal, con pareciera que son los que realmente mueven los hilos, que son los grandes empresarios de este país. Y por si fuera poco, así como ya para la tercera joyita, dice aquí José Luis Duarte, no habrá cambios en el nivel de la negociación colectiva. Dicho de otro modo, en la reforma del gobierno no hay espacio para el 70% de los trabajadores chilenos que laboran en empresas donde no se pueden formar sindicatos porque no hay otros trabajadores, cuya única esperanza es que sus condiciones de trabajo fueran negociadas en el nivel de rama o sector de la producción, algo que definitivamente se propuso José Piñera en la dictadura de eliminar, es decir, que tú te puedes organizar solamente en tu unidad productiva y no junto a compañeros, digamos, de labores, aunque no trabajen en tu misma empresa. Eso es la negociación por rama o sector de la producción. Por otra parte, se suma las críticas a un anuncio que todavía no sale, pero del cual ya se pueden empezar a analizar a través cómo viene la cosa a través de los dichos, por ejemplo, de la ministra del ramo, Javiera Blanco. Patricio Tonelli, que ha estado aquí en Econo Nuestras, que es investigador de la Fundación Sol, dice, pese a los titulares sobre, abro comillas, fortalecimiento sindical o combate a la desigualdad, se vuelve cada vez más claro que el gobierno se está preparando para presentar cambios muy reducidos, confirmando que el estándar escogido por la nueva mayoría es avanzar poquito. Y menciona una declaración de Javiera Blanco, abro comillas, nunca hablamos de paralización de la empresa, porque el que tiene derecho a huelga es el sindicato, no toda la empresa. Se vislumbra, entonces, dice Patricio, en el fondo de estas aseveraciones una voluntad de limitar y despotenciar el alcance de lo que ha sido para los trabajadores el instrumento fundamental de reequilibrio de las posiciones de fuerza y de poder en las relaciones laborales. Históricamente, los trabajadores han usado la huelga como forma de ejercer presión hacia los empresarios, negando la prestación de su fuerza de trabajo en el proceso productivo. Y esto, con declaraciones como esta de Javiera Blanco, quedaría en entredicho. Especialmente en un contexto nacional donde, como afirma el último informe de Derecho Humano de la Universidad Diego Portales, en materia de derecho a huelga el panorama es desolador. Habría entonces que esperarse actitudes y compromisos más contundentes. En el trasfondo de las palabras de la ministra, la huelga sigue siendo la forma de una dolorosa necesidad para la cual hay que encontrar algún remedio, reflejando la idea de que para la clase dirigente el conflicto es una patología, una enfermedad que hay que reducir y erradicar, limitando para los trabajadores las herramientas necesarias y esenciales para el ejercicio de su poder. Veremos, estaremos, nos estamos adelantando, pero creo que el ejercicio más sano que podemos ir haciendo, especialmente aquí desde una radio sindical y especialmente quizás más desde su programa de economía. Vamos a ir con una canción, se la vamos a dedicar a Javiera Blanco, que anda bien... Vamos a asumir que anda perdida, pero en realidad no anda perdida. Quizás está haciendo, está simplemente pagando favores para la ministra Javiera Blanco. De paso, tengo una amiga que se llama Javiera Blanco y dice que la insultan bastante comúnmente a través de las redes sociales pensando que es la ministra, pobrecita. Vamos con esta canción, You Are Lost, Little Girl, algo así como Estás Perdida, Pequeña Niña, de la banda The Doors. Lost little girl, you're lost little girl, you're lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, volvemos justamente para hablar del caso particular de ciertos trabajadores que son del área de la banca, una de las áreas que más regalías, utilidades ha visto incrementado durante el último año. Siempre un claro ejemplo cuando se habla de quién está en crisis, cuando se dice que Chile está en crisis, porque el sector de verdad que se ha enriquecido bastante. Hay bancos que a estas alturas del año ya han ganado más que lo que ganaron en todo el año. O sea, al tercer trimestre, a septiembre, ya habían superado, digamos, habían equiparado lo que ganaron en 12 meses del año pasado, habiendo pasado solo 9. Bueno, justamente durante el año 14 ha habido una especie de pic de huelgas y conflictos laborales que contrastan con estas jugosas utilidades en los bancos. El economista de la Confederación Bancaria, Patricio Guzmán, menciona, abro comillas, en el curso de los años ha habido un deterioro general de los trabajadores bancarios, evidenciando justamente esto que le decía, estos conflictos laborales que contrastan con las utilidades de los bancos, lo que se traduce en funcionarios externalizados que siguen dentro del banco, extensión de la jornada laboral amparándose en un artículo creado originalmente para cargos gerenciales, o la introducción de estos sueldos de acuerdo a metas. Parte fija del sueldo se ha ido reduciendo y cada vez más importante cumplir estas metas. Si no lo haces, tienes un mal sueldo. Y para evitarlo, la gente hace jornadas de 10, 12 horas, incluido los fines de semana. ¿Por qué? Porque quieren vender más. Bueno, en opinión de los dirigentes que lideraron estas movilizaciones, sus resultados fueron bastante pobres en comparación a las utilidades que cada una de estas entidades ha acumulado durante este año. De hecho, a agosto de este año, o sea, los primeros 8 meses, las utilidades de la banca en su conjunto habían alcanzado a aproximadamente 2.700 millones de dólares, lo cual era un 32% mayor a lo que ya se había alcanzado en agosto del año pasado. Lo más complejo, eso sí, aseguran estos bancos, que al menos vamos a mencionar 3 casos, que se fueron a huelga, vino de la mano de las prácticas antisindicales que sufrieron, que va desde el quiebre del sindicato, el reemplazo de trabajadores durante la huelga, hasta despidos tras el fin del fuero. Vamos a ir primero con Scotiabank. 17 días estuvieron en huelga, 1.100 trabajadores del banco Scotiabank. Pese a eso, lo único que obtuvieron fue el mismo contrato que tienen desde hace 4 años, sin cambiar las metas, sin aumentos de sueldos ni bonos. Hasta el momento acumulan utilidades por más de 76 mil millones de pesos, lo cual ya es, lo que le decía anteriormente, mayor al obtenido en todo el año 2013, que fue en torno a los 65 mil millones de pesos. Desde el sindicato aseguran que por parte de la empresa hicieron todo lo posible por quebrar el sindicato y la negociación. Entre otras cosas, por ejemplo, les cortaba las comunicaciones, onda, para que no se pudieran enviar mails. Aparte, enviaban ofertones a través de comunicaciones internas, para decir que, por ejemplo, de alguna manera desprestigiar al sindicato y ofrecer, digamos, regalías por afuera. Además de esto, ofreció, por ejemplo, bonos por descolgarse de la huelga. Y tras eso, 400 personas, de hecho, se descolgaron. Y con esto, estos 400 personas quedaron amarradas por 4 años con el contrato sin reajuste, no lograron nada. El resto se acogió al artículo 369 del Código del Trabajo, que permite que si no se llega a acuerdo con la empresa, se reactive el contrato que tenía y se negocie nuevamente en 1 año y medio. Así, ¿qué fue lo que pasó? El banco apostó a debilitar el sindicato. De 1.100 personas que podían negociar en una misma fecha, con este descuelgue quedaron con 700 personas que van a negociar en 1 año y medio y los otros 400 tendrían que negociar en 4 años más porque se quedaron amarrados por 4 años a través de esta oferta que generó este quiebre y descuelgue en el sindicato de Scotiabank. Por otra parte, está el banco, los trabajadores del Banco París. Esto, de hecho, ocurrió antes de Scotiabank, ocurrió en agosto. Los trabajadores del Banco París también aprobaron la huelga. Y si bien solo duró 7 días, las mejoras obtenidas se redujeron a solo un aporte sindical a sus miembros. En tanto, los trabajadores no sindicalizados recibieron un bono por haber permitido dar continuidad al negocio. La descripción, la glosa que tiene ahí el bono. Bueno. Según Magali Soto, dice, al materializarse la huelga hubo un 23% de reemplazo, pero lo más complejo fue que el banco hizo un nuevo negocio en el que colocaron dentro de la tienda retail, contratados con otro RUT, a los trabajadores del banco. Esto empezó a gestarse hace un par de años y ahora se cierran las sucursales del banco porque están volcando todas sus funciones al departamento financiero de la tienda. O sea, hay un banco disfrazado dentro de la tienda de Almacenes París. El cliente firma un documento en el que les permite hacer vale vista y en la misma tienda lo cobran. Al principio lo cobran en el Banco París. Entonces, ¿qué pasa? Que se hacen transacciones bancarias los fines de semana, siendo que hay horarios para la banca fijados por la superintendencia. Aquí funcionan fines de semana, festivos. De esta forma, dice, mientras se gestaba la huelga, seguían vendiendo igual dentro de los puntos del retail financiero que tienen dentro de los malls. Bueno, y como les decía al principio, al final, en vez de un bono de término de conflicto, obtuvieron un aporte sindical por parte de la empresa, lo cual fue algo así como 600 mil pesos para cada uno. Y al igual que en París, vamos a hablar del caso de los trabajadores del Banco Ripley, que también estuvieron en huelga por 7 días. En este caso, el presidente del Sindicato Nacional, Patricio Sangüesa, dice que se avanzó algo. Entre otras cosas, logramos nivelar los sueldos inferiores a 276 mil pesos, dice. Conseguimos incrementos, aumentos de bonos. Según el dirigente, el banco sigue teniendo ganancias estratosféricas. La parte comercial se da cuenta que el negocio sigue en alza, nada ha cambiado. Incluso el banco a medio año ya ha cumplido metas del año pasado. Imagínense, dice, cuando cierren a diciembre de este año, las van a triplicar. Lamentablemente para los trabajadores no se puede obtener esa ganancia. Solo ganan con esto directores y dueños de la empresa. Sangüesa explica que no tuvieron mayores problemas con el reemplazo de trabajadores porque en muchas partes las oficinas se mantuvieron cerradas, solo entraba el encargado. ¿Qué jugó a favor? Que existiera solo un sindicato nacional. Los mayores problemas para los trabajadores, eso sí, vinieron después del término de la huelga, cuando se acabó el fuero sindical. Dice, nos han despedido 43 personas, todos sindicalizados. Fueron los más visibles en la huelga, los que estuvieron más. Señala que aparte despidieron a 12 personas no sindicalizadas. ¿Para qué? Para que no se pueda configurar como práctica sindical. De hecho, empezaron despidiendo a los no sindicalizados. Entonces, la figura no se da, según la Inspección del Trabajo. Eso con la banca chilena. Pero bueno, vamos a ir justamente con una canción que hace mención un poco de estos abusos y principalmente con los abusos en general del capital. En este caso, el capital financiero y quienes mueven ahí las cuerdas aquí en Chile. Vamos con una canción hace poco estrenada, con un simpático video hecho ahí por el ilustrador Malimagen. Esta canción es de Anita Tijoux, muy buena letra. Bueno, como caracteriza aquí a la compañera, se llama Todo lo sólido se desvanece en el aire. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria? ¿Para quien no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. We'll be right back. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de aquella canción de Anita Tillú, Todos los sólidos se desvanecen en el aire, claramente una canción hacia el capital. Solamente queríamos mencionar nuestro apoyo a esta una especie de campaña de para solidarizar con la invisibilidad que ha tenido el paro de profesores a nivel nacional, así que un fuerte abrazo a todos los profesores que están en este momento luchando. De hecho, queríamos mencionar que esta crisis que se vive al interior de uno de los gremios más importantes del país y que implicó que distintos comunales comenzaran a rebelarse contra lo que fue una irregular negociación, aparentemente, entre el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, y la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y que se consagró con la firma de un documento ese mismo día, donde se habría aceptado la ruta trazada por el gobierno. Bueno, no fueron pocos los que, digamos, se fueron en contra de eso. Decenas de comunales se han ido sumando al movimiento Rebeldía Interna desafiando este acuerdo. Y al menos tenemos nociones de que el paro abarcaba hasta la semana pasada casi 90 comunales a lo largo del país. Y esto, detrás de todo esto hay hartos movimientos de base. Mandamos salud a aquellos profesores, digamos, que se están oponiendo a lo que fue esta... La burocracia sindical y que son parte del Colegio de Profesores, pero también mandamos saludos a aquellos que no son parte del Colegio de Profesores, especialmente a nuestros compañeros de ahí del SUTE. Uno de los movimientos, por ejemplo, que son actores internos del Colegio de Profesores y que ha alcanzado una importante notoriedad al interior del magisterio, es el Movimiento por la Unidad Docente, que está compuesto, y quizás lo más llamativo, que son profesores jóvenes que egresaron hace poco sus respectivas carreras. Bueno, además está otros que son liderados por antiguos presidentes de colegios profesores como Jorge Pavés, que está detrás de Fuerza Social y Democrática, el Movimiento de Refundación del Magisterio, el Movimiento por la Dignidad Docente, el Movimiento Amplio por un Nuevo Colegio, etcétera. Hay hartos movimientos de base ahí que están terremoteando el Colegio de Profesores. Y muy bien, mucho bla bla y pocos hechos, y lo que es hechos en realidad no es más que, digamos, pactos con el gobierno. Aquí lo que falta es una lección de autonomía, y eso no solamente para el Colegio de Profesores, también para la CUT. Lamentablemente, las grandes organizaciones de trabajadores de este país están coludidas con el gobierno de turno en este momento. Así que, bueno, mandamos un saludo a todos los autonomistas, justamente, a todos aquellos que luchan con autonomía de los partidos políticos, independientes si militan o no, pero con tratando de representar las bases, justamente en un aniversario más del nacimiento de don Clotario Blest, a quien quisimos dedicar este programa. Así que para que todos aquellos profesores que puedan estarnos escuchando, un fuerte abrazo de fuerza para que sigan en la lucha. Y nosotros ya comenzamos a despedirnos. Los dejamos invitados, como siempre, a seguir en la programación de la Radio Sindical de Chile, La Voz de los Trabajadores, y a recordar las palabras de don Clotario. Una de las que siempre más me ha gustado a mí es que la emancipación de los trabajadores será generada por los trabajadores mismos. En realidad es un parafraseo que hace de una de las principales declaraciones de lo que fue la Primera Internacional allá en el siglo XIX, pero escuchado por don Clotario y firmado también en lo que fue en su momento, el documentos fundacionales de la CUT, y que para ahora parecen tan perdidos, tratamos de recordarlo. Recordemos, don Clotario Blest fue fundador de la CUT, fue fundador de la NEF, así que, bueno, ahí, para todos los trabajadores, a no olvidarlo. Desde la sala Clotario Blest, mandándole un abrazo a DJ Clotario, que es como hemos apoyado aquí al compañero, porque le tenemos un cariño muy fuerte a don Clotario Blest Rifo. Nos despedimos. La repetición de este programa, ustedes saben, en los días martes a mediodía, y les dejamos, como siempre, cariñosos abrazos a sus oídos. Hasta luego. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.com.